encontrado muchas papas raras. Unas, por ejemplo, hemos encontrado tres con las caras de las tres Marías, papas. María Genios, María Emilias, María Laura. La Trisita de Oro. Sí, así. Y otras papas hemos... ¿Y no estaba Julio Iglesias por ahí dando vueltas, no? Sí, hemos encontrado Julio Iglesias. Hemos encontrado una con la forma del Vaticano. El Vaticano. Está bien, el lógico, tiene lógica. Sí, hemos encontrado... Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Algunos tardaron en agarrar. Sí, sí. Hemos ¿alguna vez con la forma de Emiliano? Sí, muy sí, bien, muy bien. Un tumor también. Sí. Alguna con leche también, cuajada. ¡Ah! ¡Y esta la chipé yo! ¡Ay, me compré como un kilo de esta! Bueno, Amelia, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Bien? Bien, sí. Mejor que a Simonetti. Simonetti le fue muy bien, me dijeron el fin de semana. Sí, estuvo bien. En Paraná. Él, y en... él estuvo en Paraná. Y Santa Fe. La levantó en pala, ¿no? No, no. Estábamos hablando con Mayrita, que cumple años, felicidades. 30 llegó. 30, tu productora. ¿30 o 20? ¿Cuánto cumple? No, 27. Y usted no le crea lo que dice Brusco, ¿no ve que es toda mentira la que dice? Es un cagón. Bueno, estábamos hablando de un día de la semana, sí, puede ser el otro, hacer un asado que se ofreció ayer Lionel. Y que nos quedemos a comer. Leonel es el productor de ustedes. Exacto. Sí. Un viernes. Sí. No, no venimos los viernes. No, bueno, no venimos los viernes. ¡Vamos a venir un asado! Y bueno, pero Amelia, escúcheme. El único día que pongo los pies en una palangana. Y bueno, para el sábado descansar. Esa semana. Pero bueno, quédese en su casa y no lo coma. Lo comemos nosotros el asado. ¿Vos te comés las uñas? Yo. Entre otras cosas. ¿A qué viene? Brusco, es un violento, Brusco. ¿Por qué el chef cree la voz cantante que puede ofender a todo el equipo? Tengo los resultados de la consulta que hice al público, a la audiencia. A ver. La pregunta era, ¿usted cree que Borja se tiene que ir? Y dio que no. ¿Usted cree que Dani Martínez se tiene que ir? ¿Y qué dio? Que no. ¿Usted cree que no, alguien...? No, no, no, seguro o con alguna coma, lo de Martínez. No, no, no coma, 0,25, no, nada. No, no, no, que no, que 100%. No. 100%. Bueno, allí con todos los integrantes. Julia Blanc, Gastón Bevilá. Con todos, con todos. ¿Está conmigo también? Carlitos Maidana, todos. Excepto, justamente, Manaro. Todos, todos, todos. Sí. ¿Excepto? Justo que llega un momento, la última pregunta. ¿Usted cree... que el cerdo... No, para ella es tendenciosa la encuesta. No, pero es así para que la gente entienda. Que el cerdo de Brusco, por sus reiteradas agresiones al equipo, y ser de Racing, y un cerdo, debería irse del programa, y así el programa va a ser mejor, entre paréntesis. 99,12% que sí. ¡Qué barbaridad! El único que llamó la novia de él, así que... La novia de él llamó y dijo que ella estaba... No sabe, no contesta. Pero yo creo que no tiene validez porque... A partir de que sus suegros, o sea, los padres de la susodicha, se enteraron de que están saliendo... Garchan, o lo que sea. Bueno. Garchan, dijo. Garchan, suegros, garchan. Así, ¿cómo fue el momento? Ella le dijo, mamá, papá, ¿fue así? No, no, no, lo sé. No, te lo tengo sé. Que contar algo. No estuve ahí. A la vez, le dijo, muchacho. Mamá, me garchan, le dijo yo por una sierra. ¿Cómo le va a decir eso? Es una sierra. No, no estuve presente, yo no. Ah, no. Me contaron nada más. ¿Y cómo te contó? A ver. Por teléfono. ¿Te llamó? Sí. ¿Y qué dijeron los papis? Se sorprendieron. ¿Por qué era lesbiana? ¿Antes? Claro, porque lo conocen del barrio. Usted. Claro, porque me lo conocen de chico. Desde que nací. En el barrio les embocha a usted. No. Sus amigos. Sus amigos. ¿Y pero qué no le dijo? Estoy de novio, porque para que le diga... No, no. Estoy saliendo, pues. Estoy saliendo. Estoy saliendo con el chico, el vecino. ¿Con quién? ¿Con el vecino? Es el sexy. Le dijo, estoy saliendo con un chabón. Brusco. Qué mariquita que es, ¿no? Entonces va formalizando usted. No. De a poco. ¿Cómo no? Si ella ya le contó a los padres. Formalizando, no él. Por ahora no. Pero usted no reconoce nada. Usted está. Ella le dice. Es un negador. Ella le dice, no, porque ahora que somos novios, y le hace la de Ronaldinho, le salta la pelota, ¿viste? Hace piqui, piqui, piqui, así, elude por un lado. Se hace como. Y así como, mira ese cuadro, tira la bombanilla de humo, desaparece. Es que no entiendo, ¿cómo se da esa charla? No, ¿qué somos? Ella te preguntó qué somos. No. Innecesaria pregunta. ¿Por qué? Pero pará, ella necesita evidentemente contarle a los padres. ¿Por qué la importancia de ese título? Vive con los padres. Ese es un dato muy importante. Vive con los padres. No vive con los padres. ¿Y para qué le cuenta? Y bueno, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver? Peor. Tengo razón, Mayra me dice. Para que sepa quién mete a la casa. ¿No? Vive sola. ¿Ah, que fuiste a la casa de los padres? No. Fuiste a la casa de ella. A la casa de ella, claro. ¿Y ella vive? ¿Sola vive? Sola. ¿En qué barrio? Mucha información están pidiendo esto. Bueno, a partir de este momento, digo, ¿a quién prefiere que llamemos esta semana? ¿A los padres o a ella? Claro, la pregunta es esa, no sale de ahí. ¿Es a los padres que se enteraron o a ella? No, una semanita más. ¡No! ¿Es esta semana? ¿Es esta semana? ¿O la circuncidamos? Sí, claro. Y no la pone por un mes, circuncidan, ¿no? Claro. No, nunca va. No, una semanita más. No, hay una semanita más. ¿Hay elija veces? El día, sí, brujo. Sí. ¿Sabes por qué no? Porque me acaban de echar el programa. No voy a salir en un programa en el cual no pertenezco. Ay, ya será ramera ofendida. Ay, no, me acaban de echar. Por Dios. Si vos me echaste, vieja. Mira, querido, primero te dirigís a mí de usted. ¿Entendés, pelotudito? ¡No, por qué me saca! Tranquila. Bueno, usted me echó, vieja. Ay, yo te echaría también. Fue como maldito siempre estar en esta conversación. Ay, pero la brusco. Esta marica está inventando la historia, es una tapada, ¿eh? Ay, tío, tengo una novia, mirá. No la puedes conocer. Tiene una voz más gruesa que Topovi. Te voy a mostrar la foto. El novio. ¿Quién? Topovi. Topovich. Ay, te voy a mostrar una foto. De repente un físico culturito, unos chongos, ¿qué tal? Estos maricas tapadas. Bueno, a todo esto, pobre Dani Oliveros, le pasó la a Gran Oliveros, le pasó una vez que. Le ¿qué es de la vida de Góngora? No, Góngora se había tomado vacaciones, tenía que estar Fabio Yuri. Que le estamos mandando un fuerte abrazo. Está en la casa escuchando, como siempre, el programa. Y acá Dani sola diciendo, fuck. ¿Hasta qué hora te tenés que quedar, Dani? Hasta las 6. Hasta las 6. Qué linda, linda. Te la regalo. Qué buen momento. ¿Y a qué hora laburás después? No, a las 5 de la tarde. Ah, ok. Bueno, bueno. Perfecto. Si nosotros abrimos el supermercado de lunes a domingos, de 7 de la mañana a qué hora? A 11 y media de la noche. Tantas horas. Sí, ella se queja, pero ¿se queja de qué? Sí. ¡Oye, estamos allá! No, abre hasta las 12. La corrige, porque tiene españoles, ¿no? En varios. Horario de verano. Y Gastón ya se quiere ir porque, no sé, porque siempre se quiere ir primero, ¿no? Ya sí, se sí. Va del aire, porque se pedir. Esto es como cuando jugás al fútbol. Se levanta el dueño de la pelota es Gastón, en este caso el dueño del auto. Claro. Y se levanta a las 7. ¿Usted tiene otro programa mañana a las 7? No, tiene otro laburo, en serio. ¿De periodista? No, laburo periodista, no laburo a las 7 de la tarde. No, labura en prensa del colegio de abogados. Prensa del colegio de abogados. Ah, mira, bueno. Grande Rizzo, bueno. Lo bancamos. Un rojo hermoso, ¿no? Rizzo conducción. Ahí en Uruguay, en Corrientes de Uruguay. Ah, pero yo vivía a la vuelta y qué lástima que no nos cruzamos nunca. Muy bien puso el colegio, sí. El doctor Rizzo. Muy bien puso el colegio, ¿qué sabemos? Una vez hice un trámite ahí adentro, gentileza de beber agua, pero. ¿Qué hice? ¿Qué trámite hizo? ¿Renovación? ¿Qué hice? DNI. DNI y pasaporte. El DNI y pasaporte, sí. Que era exclusivo para abogados y entró brusco. La corrupción. Pero llévatelo, Dani, por favor, llévatelo. Gracias a todos. Muchas gracias, Meli, a todos. Chao, señora japonesa. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Hora Doble. Estamos con el negro González Soro en este momento. ¿Cómo estás, negro? ¿Qué tal, querido? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, arriba, arriba, arriba. Arrancando el programa. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti. Martín Requimosi está conmigo también. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Muy bien. Arrancando el Hora Doble. No tenemos, tenemos la, la operadora que no conoce todavía el programa porque nunca lo operó. ¿Alguna vez lo operaste, Dani Olivero? Sí, sí, sí. Un error administrativo y le tocó a ella quedarse operando el programa. ¿Qué va? Qué bajón eso, qué momento tan angustiante, sí, y desesperante cuando te toca, sin saber algo, tener que reemplazar a alguien en el laburo y quedarte más tiempo. Claro, pero en el accidente muchas veces está la oportunidad. Entonces, por ejemplo, si ella hace las cosas muy bien para mí, ella puede ganarse un día que ella quiera de no venir en todo el día. Entonces hoy te quedas y lo mandás al que tendría que haber venido hoy y se queda. Exacto. ¿Entendés? Y te, exacto, ganaste un viernes y metes un fin de semana largo y te vas a pescar ya, a Choel Choel. Justo le pones un viernes además, ¿viste? Claro, ya está. Si te estoy salvando en esta, negociás lo, hasta puedes negociar dos días. Ella hace carita como que sí. Sí, sí, sí, sí. Lo voy a pensar. Dice, bueno, Leonel Marcus está también en la producción. Sí. Estuvo un gran fin de semana usted. Yo triunfé en Paraná y y Santa Fe. Lo vi sus fanáticos como, en las redes sociales. Sí, como si fuera Cris Morena en Rusia, ponerse. Bueno, sí, el interior es muy, muy agradecido, muy generoso. ¿Viste cómo es agradecida la gente del interior? Es porque tiene que ver, obviamente, con la falta que tienen ellos, claro, de afecto, de falta todo. Es carente de afecto la gente del interior. Claro que sí. Y me voy ahora, de vuelta. Sepan que no voy a venir el jueves porque me voy a Corrientes y Resistencia. ¿Pero qué es este jueguito lo macabro? Justo se quedarse la vida. No, el macabro es cuando me vaya el miércoles de la otra semana que viene a Chile. Entonces, ¿miércoles, jueves? No, jueves tampoco. Desde el jueves me voy a Chile, ¿verdad? Jueves. O sea, pedimos los días jueves. No, en Córdoba la semana siguiente ahí es. Ahí el miércoles ya voy a estar en Córdoba. Usted hago Río Cuarto el miércoles y después hago Córdoba jueves, viernes y sábado. No entendí cómo es. Miércoles me voy a Río Cuarto. Este miércoles que viene. No, el miércoles del 17 de octubre, o sea, el 15 de octubre, que es miércoles, me voy a Río Cuarto. Sí. Y después, a partir de ahí, me voy hacia varios lados. Y bueno, ¿y esto qué va a pasar acá en este programa? Decime algo. ¿Qué va a pasar acá en este programa? Te vas a tener que hacer cargo, es hora de que te pongan los pantalones largos. Está muy bien, maduraste. Y venían todos tus amiguitos improvisadores de Impropark. Pero ellos son muy del sindicato, ellos no te vienen dos días. No, claro. No, ellos no te hacen dos días. Sí, ya están. Ellos trabajan a reglamento. Sí, son gente muy de teatro. Así como muy... Bueno, ¿estuvo bien? Muy bien. ¿Cómo estuvo el tuyo? Mi fin de semana estuvo muy tranquilo porque la semana anterior dormí 3 horas por día. ¿Por qué? Porque estoy con mucho trabajo realmente, mucho trabajo. Del que te paga. Del que me pagan. Fuck. Y de tantos otros. Shit. Entonces, se me está dando mucho por putear en inglés, lo cual me hace sentir un poco snob. Fuck, shit. Fuck, shit. Shit. Digo así. Fuck, damn. Sí, god damn. God damn. Sí, así. Pero bueno, en fin. Bueno, es justamente hablando de gente que no entiende inglés, vi un anuncio de alguien en Estados Unidos, que decía fumigador, Mr. Poronga. Y es como no, si acá... ¡Claro! ¡Muy lindo! Claro, es como que si acá ves un Dick, la mayoría de la gente lo va a ir a Mr. Dick. Claro. Sí, llamé al Dick. Llamé al Dick, al de las fumigaciones. Y allá, claro, ven, Poronga, venga a fumigarme. ¿Mr. Poronga? Mr. Poronga. Era re argentino. Sí. La hipótesis que era re argentino. La estamos manejando. Era re argentino, pero argentino zarpado. Sí. Vamos a tener cosas hoy en el programa. Estamos tratando de reformatearlo. Le decimos a los oyentes, estamos buscando un juego nuevo. Si a alguno se le ocurre un juego mejor que el dilema para sortear un kilo de helado, se va a terminar el dilema, así que no lo extrañe más. No lo están extrañando mucho, pero se acaba. Por un lado. Por otro lado, vamos a ponerle un poco más de música y un poco más detallada la música. Estamos poniendo a la marcha Huntington. Por otro lado, va a ser mucho más variado en cualquier momento, ya está muy estructurado. Empieza a variar todo. Todo. Hay renovación. Todo, sí. Se renueva todo. Se renueva el personal. Usted. Ya empezó, claro. Ha decidido no contar más con sus servicios. Darío Góngora, le avisamos que está, mientras está escuchando, que no venga nunca más. Así que ya está. Vamos a estar la cefalia. Bueno, muy bien. Tenemos un dilema el día de hoy que vamos a sortear. Ah, tenemos. Un kilo de helado de Cadore. Entre todos los que opinen algo del dilema del día de hoy, que es el siguiente. Y acá es cuando... ¡Ah, esa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se tiró! Epa, yo pensé que te lo tenía que explicar y ahora lo tengo que buscar. Uy, porque no estoy usando la computadora. Ahí está, vamos de vuelta, porque fue mala mía, ¿eh? La verdad que mala mía. Vamos por la tuya, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué preferís? ¿Que se te corte la luz 4 días por semana para siempre? ¿O defecar sin puerta para siempre? ¿Qué preferís? Uy... ¿Hacer caca sin puerta forever o que se te corte 4 días a la semana la luz? Oh. Yo caca sin puerta toda la vida. Pero es usted solo, ese es el problema. Pero sí, bueno, pero cuando me toque en público, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Igual ir a un baño de hombres, baño público de hombres y cagar sin puerta es horrendo, pero... No, es muy horrendo. Pero aparte piense en la pareja, que usted está con su pareja y va y caga sin puerta. Y bueno, pero... No. ¿Vos pensás que hay mucha gente que retiene un montón de tiempo las ganas de hacer caca? ¿Pero 4 días? No, de por vida era. La luz. ¿De qué estás? Ah, me mezclé. No, está bien. Pero que retendría hasta que se va su pareja. ¿Por qué su pareja? Porque tiene con su pareja. Bueno, pero su pareja se supone que te tiene que bancar en todo. No, te tiene que bancar. Te tiene que bancar en todo. No, así, no. En un momento le decís que, mi amor, tengo que contarte algo. yo tengo un problema. ¿Sabe que esto es un dilema, Iván? En un dilema elegí que para tener luz siempre yo prefería quedar con la puerta abierta, mi amor. Está bien, es algo... Y eso sabe que es un tema de Iván. Yo mañana tengo terapia, vos decís, bueno, que lo hable. ¿Qué, por yo digo qué que lo hable, esto? Claro, por lo siguiente. De hecho, hoy hubiese sido lunes, si es que nuestra psicóloga no hubiese estado internada por locura, por brote psicótico, y hubiese venido. Nuestra psicóloga que venía los lunes. Nuestra psicóloga que venía los lunes internada por brote psicótico. Sí, sí, sí. Decíamos que es un tema. Un mecánico que se le queda el auto queda y no auto, sabe qué carajo. Puta madre, ahora qué carajo tenés, le dice al auto. En mi es vida, como un cocinero que dice, pero coche. Claro. Pues, no sé. O como un comediante que se pega un corchazo por depresión. Eso es re común. Y sí, es común. Bueno, le decía que es un tema para mí de diván porque tiene que ver con cómo uno maneja la pareja y sus mierdas. ¿Y sus mierdas? Claro. ¿Perdón? Hable lo que su terapeuta lo va a entender. Si usted dice, por ejemplo, si usted decide compartir todo con su pareja, es, por ejemplo, es muy común en la convivencia esto de uno llega de mal humor, qué sé yo, bueno, se la tiene que fumar mi pareja. En cambio, si uno mantiene cierto espacio, obviamente con el la modernidad esto se va dando aún más, pero si uno mantiene cierto espacio robusto de individualidad, las mierdas las procesa solo. Nos llevó a pensar también en esos que se festejan los pedos, en esas parejas que no, se eso es terrible. Para mí no, para mí es lo más deserotizante del mundo, ya cierto. Sí. En la primera instancia, gente que ya lleva un año de novio y ¡prra! Se caga, no. Así, te gaseaste de vuelta, gordo. Eso es terrible, ¿no? Así, no, viste, no. Y no, para mí es deserotizante. Es muy deserotizante, por supuesto que igual es. Después para mí ya es menos deserotizante. A mí, porque yo tengo un problema, eso sí debería hablar en terapia. Va, problema. A ver. Me encantan las mujeres que erutan. Me divierte mucho el eruto. Es algo que les quiero festejo. Si de golpe sale de un cuarto y hace tipo... ¡Aaah! Si me queda muchísima gracia. No. Pero me tiro al piso de la risa. No puedo. Resulta genial. Sí, hay una contraposición básica de femenidad y eructo. Sí. Ahí está. Claro. Así, sí, así. A ver, mira, tenlo la mano, ¿eh? Así, tipo, mi amor, te tengo que decir algo. Resulta. Ah, ahí está. Sí, sí. Así. No, me estoy distinto, a favor. Distinto del app. A ver, distinto del app. Estomacal. Yo digo el eruto, el eruto. ¡Ah! El fuerte, el de, no, el no, de gas. No, lo que pasa es que digo que. No, ese no, ese es tremendo. Ese es tremendo porque viene cargado ese, de aroma. Que venga con salchichón era. Primavera, ¿viste? Y vos, sí. Y vos sentís no, así ese que pasó. Sí. No. Ese no, no. No. Ese no. Así no. Pero el otro, el del ruido. Lo festeja. Festejo muchísimo. Te festejo no, bien. A mí una vez me puede causar gracia, así como una. Pero no como. Como rutina, no. Bueno, pero tampoco tener una pareja clown, ¿no? Que se van erutando por ahí, tirando pedos. No, obviamente. Pero no entiendo la asociación de la caca y el de psicoanálisis. O sea, hay un montón de asociación de la sí, caca. Sí, hay mucha. Pero ¿por qué yo tengo que elegir? A ver, es por un ejemplo, dilema. Le digo el dilema lo consiste en el siguiente: las dos opciones son malas. Y por ende, uno elige la que preferiría entre las dos opciones malas. No es que yo tengo cierto placer en cagar con la puerta abierta si vivo con mi novia, desde mi esposa. Desde ya. Son dos que igual vivo distintos. Con mis gatos y suelo hacer caca con la claro, puerta abierta. Por eso. Y ellos vienen a se ponen entre los piernas. No, pero son dos temas distintos. Muy horrendo. El de la, uno, por supuesto, es el del dilema. Y el otro tiene que ver con, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto que mencionaba de deme. Las mierdas y la pareja. Deme. Esto de que, por ejemplo, decir, bueno, la pareja cuando uno está mal es la que siempre tiene que estar, ¿no? Si está atravesando un momento en que, qué sé yo, lo están por rajar del laburo, o sea, todos quilombos que tiene, una sesión de quilombos, va y le estalla el coco a la pareja. Esa es una persona que comparte sus mierdas con la pareja. Y para mí, si eso se hace rutina y sostenido en el tiempo, termina cagando a la pareja, finalmente. Uh-huh. Porque la convierte en eso. En cambio, si uno caga con la puerta cerrada también, le comunica también a su pareja qué le está pasando, ¿sí? Cuida eso, cuida ese lugar, ubica un lugar para las mierdas y, por ejemplo, lo comparte con amigos, va a terapia, qué sé yo, hace yoga y va regulando las mierdas en otro lado. Me parece una berretada fuerte, ¿no? Esa es mi teoría. Me parece una berretada. Ah, su teoría. Yo pensé, sí, que quería vincularla con el psicoanálisis. O sea, que a usted le interesaría hablar con un psicólogo de verdad, su teoría. Pero como me usted encantaría, no va a terapia, me encantaría. Como usted no va a terapia, cree que yo le pregunte al mío, así le ahorra. Exacto. Y le cuente ver qué tal está su teoría psicoanalítica. No, no, yo recuerdo, yo hice 10 años de terapia, por lo cual recuerdo haber tenido esta clase de conversación con mi terapeuta. ¿Hablaba mucho de caca con su terapeuta? No, creo que no. Pero él creo que hablaba mucho de las mierdas de las personas. Pero, bien. Creo que sí. O sea, que yo comparto mi mierda con ella si dejo la puerta abierta. Por ahí. Claro. Y quiero compartir mi mierda, mi peor forma de ser. Y sí. No, en el caso del dilema, obviamente uno está imposibilitado, pero si uno elige eso... Yo creo que no hay pareja eligiendo... que te dura 4 días sin luz, no te dura ninguna pareja. 4 días sin luz, que es lo que acabas de votar vos, por semana, todas las semanas, 4 días sin luz... No poder cargar un celular, no poder encender una computadora. A las 7 de la tarde no ves nada en tu casa. Eso, todos los días. Es imposible vivir así, Martín. Por favor. ¿Vos qué preferís, Oliver? Está clarísimo. Garco con la puerta abierta. También el señor Leonel Marcus. Cagar con la puerta abierta. A diferencia suya. Sí. 3-1. Está. Y ahora sí, podemos leer algunos mensajes que tenemos de los oyentes, que se pueden comunicar con nosotros al 4010-7157, 4010-7158. Nunca termino de entender por qué pasan permanentemente del 7158 al 7121, que son dos líneas que tenemos, pero sí, porque dejan de andar, claramente. 4010-7157, 4010-7158, Leonel Marcos los atiende, así que llamen tranquilos. Y pero también, llamen, tranquilos, pero llamen. Sí, también tenemos en el Twitter @loradoble, si no en el Facebook, que es facebook.com/loradoble. Corto @farcris y nos dice A, muy bien. Gustavo Mars Zarza, ahí está, nos dice B, si no tengo luz cuando voy a defecar, tengo a puerto, no, me aburro. Ese es un buen punto. Igual no entiendo la gente, ese es otro tema para debate. La gente que es un gran proceso el ir al baño a hacer caca. Es como un gran momento del día que se sientan, leen, se pasan 20 minutos. Yo no, yo... ¿Usted qué tipo es? Yo sí, le hago todo ese momento. ¿Usted lee mucho en el baño? No. Mi gran problema es que los dispositivos electrónicos me han robado la lectura. Ah, en el baño. Entonces, también. Lo que antes hacía leyendo, ahora lo juego al Candy Crush. Yo ya le dije que se borre ese juego. No lo voy a hacer. Ese, bueno, es como falopa, es como heroína. No lo puedo dejar. Bueno, es lo que tiene que empezar a hacer. ¿Sabés que creo que tendría que tomar esa decisión? Claro, obviamente. Creo que la tendría que borrar. Obviamente. Y sí, yo ya lo hice. Temo al vacío, ¿eh? Temo al vacío. Yo, no, al contrario. Te pone creativo. No descubro que hay un mundo más allá del Candy Crush. Yo estoy a punto de borrar el solitario de Spider. Soy un tarado grande, además. Un juego del 98, más o menos. Pero le gusta. Pero me gusta. Y además es difícil. Como lo juego en el nivel más complicado. Difícil como la puta madre. Bueno, a ver, mensaje de Hugo Ariel Galante. Dice, hola a todos, qué bueno escucharlos. Qué grande, Hugo Ariel, siempre está. Hugo es un amor. Opción B, toda la vida, que se lo aguanten los demás. Saludos. Ah, opción B era la puerta. Claro. Ah, Crisi prefiere la luz. Y el otro, que era Cogorto, y el otro dice B. O sea que tenemos dos B, que son de caca y uno de luz. O sea que vamos en total 5-2. Muy bien. La historia avala mi voto, porque las personas se han siempre aislado para cagar. No así, y han podido vivir sin luz. La humanidad vivió sin luz mucho tiempo, sí. Y aún así sin luz se aislaba para ir al baño. Es verdad. Pero nunca lo eligieron post luz eléctrica. Bueno, lo que eligieron no es estar sin luz post luz eléctrica. O sea, usted está haciendo una evangelización del capitalismo. Sí, es importante. Y mensajes tenemos en el Facebook. Tenemos a Rodrigo Aris, nos dice B. Entonces, ¿en qué estamos? La B era la de la puerta. Ah, cagar sin puerta. Sí. No, perdón, cagar sin puerta. O sea, la puerta está ganando 6-2. A 2. Muy bien. Ayrton Sasso, B, sin luz no hay wifi y nadie quiere soportarme 4 días sin wifi. Por supuesto, Ayrton, por supuesto. Igual sin luz puede tener celular hoy en día, les aviso. No, bueno, no, porque si tampoco le aviso. No lo puedes cargar, lo tienes que cargar en otro lado. No, se compra unas con baterías cargables. Cualquier. Rita, una amiga muy especial, dice, porque si ya cuesta defecar si está la tía pocha afuera rondando, imagínate sin puerta. En cambio, sin luz podés defecar igual. Claro, aguanta el defec sería. Bueno, entonces sería 6-3.

pero sos el más, más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo. Bueno, no sé, a lo mejor hay algún otro papá más bueno que yo, dice. Lo suponía, y se va. Esa es la primera. Y el mismo día saca otra que está dibujando una caja, se le quiebra el lapicito, una casa, perdón, en una hoja, se le quiebra la punta del lápiz y dice, estas cosas solo ocurren en este país, ¿no? Grita así. Estas fueron las primeras. Pero pasa algo como con los Simpsons, ¿viste? Que los dibujos, que los primeros, vos ves los primeros capítulos de los Simpsons y ves los dibujos y decís, ¡fua! ¡Qué horrible está todo! Súper rústico, muy poco... Sí. Muy bueno, algo así, ¿viste? Que es una Mafalda como mucho más... Más, brusca, ¿cómo decirlo? Brusco no, bueno. Sí, violentada. Violentada, así como más, sí, pero más rústica en el dibujo. El propio, hace un par de años, el propio Joaquín Lavado, más conocido como Quino, debió salir a desmentir un falso cumpleaños de su hija pródiga, a partir de una ola de comentarios en las redes sociales que te quedan el 15 de marzo como fecha de Mafalda. Ah, es verdad, ¿te acordás que pasó eso hace poco? Salieron los noticieros, todo. Sí. ¿Qué cabana, cómo rompe la gente? El día de su primera publicación fue el 29 de septiembre de 1964, le dijo Quino. Que además es un fenómeno, tiene un carácter de mierda, parece Quino, que es... ¿Quino? Sí. Es imposible hacer una nota, ¿qué querés? Te maltrata gente, todo. Pero... Hagámosle una nota a Quino. Dale. Le digo, llamalo ya, a él, Quino. Por favor. Listo. Sácalo ya. Está enganchado. Muy bien. Bueno, está perfecto. A ver, tenemos... Ah, pasó algo también... Pasó algo interesante con el... Ponelo y va corriendo. Algo de con el Street View. No sé si notaste que hubo un... No lo sé usar. De hecho, hoy googleé mi dirección con el Street View a ver si algo pasaba. Y nada pasa. ¿Cómo? ¿No lo encontraste? No. Ah, porque en un momento se te tuerce el muñequito y tenés que apretar para entrar ahí. Ah, sí. Bueno, se encontraron muchas fotos ridículas, canas haciendo un asado. ¿Lo viste eso? No. ¿Viste? Vos vas por todas las calles de Buenos Aires, que es como un auto que recorre y saca fotografías. Saca fotografías todo el tiempo de lo que va haciendo y después se hace como una construcción. Entonces es como si vos avanzaras viendo fotos en realidad, ¿viste? Claro, pero no están actualizadas. Es cuando él le sacó la foto. De que sacó el auto. Bueno, de hecho, por eso, encontraron muchas cosas y una cosa muy jodida. En Capilla del Señor encontraron una foto, hay en un lugar una foto de una prostituta que después la mataron brutalmente en febrero y en el Street View está entrando a un lugar, ahí en una calle. Uf. Rebajón. Y pero sí. Después hay cosas muy. Hay cosas muy, muy ridículas. Hay unos canas que están haciendo un asado. Además, canas haciendo un asado nunca lo había visto. Qué lindo. Sí. Después que mucho graffiti gracioso. Ay, ¿viste? Tipo durmiendo en una cuadrilla de segua, durmiendo de segua. De sur, durmiendo en el coso. Genial. Lose yourself to dance. ¿Cómo es? Lose yourself to dance. Ahí está, de Daft Punk, que estamos escuchando. Twitter nos hace un planteo lógico y razonable, nos dice, pero si se puede suplir con algo la falta de puerta, por ejemplo, cortina. No. La respuesta es no. Ya fue hablado. No hay argucias ni cosas que morigeren los efectos de los dilemas. Exacto. Son como son. Yeah.

el disco de Thom Yorke en papelitos, no tenemos el disco de Thom Yorke en Spotify, creo. Que Thom Yorke es el cantante de Coldplay. Yo tengo una particular afinidad con él porque tiene un ojo más chiquito que el otro. Lo banco mucho. ¿Y por qué eso lo...? Bueno, somos hermanos de ojos medio cerrados. Claro. Claro. Pero si usted no lo indica... No, ya ni se nota. En las fotos. Es más de foto... Foto y espejo. Es más de foto y espejo. No sé espejo. Por qué el espejo... Mi abuela es... Uno porque la ve el espejo te está mirando fijo muy de cerca. No, pero por ejemplo, en el caso de mi abuela, uno la ve y es normal. Ahora... Si uno la mira en un espejo, es como que tiene toda una media parálisis. No sé por qué. ¿En serio? Sí. Es rarísimo. ¿Cómo le va a devolver otra imagen? Ah, le devuelve otra imagen, completamente no, distorsionada. Demasiado raro lo que está diciendo. Distorsionada. Bueno, escuchamos un regreso. Got a chance you can't grant, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noise is close to get cameras, before you come a tub. Ahora es así, la papusa, usted me estaba preguntando, la papusa es así, mira, yo diría que lo busquen directo por Google, porque la página BitTorrent, usted no entiende un corno. No entiendo nada. Bueno, más fácil, pongan en Google Thom Yorke, T-H-O-N, Yorke, así, Thom, sí, como Yorke. Nueva York. Sí, exacto, Yorke, no, con K-E. K-E. Cae el disco que está nuevo que lo lanzó hoy se llama Tomorrow Modern Boxes. Así, Tomorrow Modern Boxes. Y vale $6. Y lo puedes encontrar en BitTorrent. Entonces, van a Google o en la página bittorrent.com y ponen el nombre del disco y te lo bajas. Te lo descargas ahí. $6. O en la página de él. Es $6, $60 vale. Es oficial. Sí. Más el 25, no sé cuánto ya son $6. Serán multiplicado por 13. Más o menos. Pero está bastante bien, escúchame. Es bastante peor este tipo. Además, banco mucho a todo lo que se alterna en los intermediarios de la discográfica. Bueno, cómprenselo entonces. Pero a la gente le gusta. ¿Usted de música no se puede hablar con usted? De música no se puede hablar conmigo. No se puede hablar. Totalmente. Es una persona insufrible. Insufrible. Insufrible. Pero disfruto la buena música. No la sé ni usar ni buscar. ¿Tenemos posibilidad de escuchar qué está sucediendo en la televisión? ¿En este momento? Sí. ¿En Canal 7? Sí. ¿Pero está en inglés? Porque me intriga mucho y quiero saber qué es. A ver. Sí. Sí. Esta película, sí. Ah, ¿usted entiende lo que dice? ¿Sí? ¿Puede interactuar? ¿Sí? Sí, se le puede decir qué pasa. ¿Qué te está pasando? ¿Quién no planchó mis camisas? Tenías que hacerlo tú. ¿No sabes hacerlo? Yo no sé hacerlo. Aprende entonces. Aprenderé. Ahora. Yo te voy a enseñar. ¿Cómo hago? ¿Con esta plancha? ¿Y qué está diciendo? Sí, con esta plancha. それが君の家庭なんだ。こんな家庭にもかかわらず君は優秀だった。 Anda a comprar a presto, Juan. ¿A presto? Sí. ¿Está pidiendo que sea de los buenos? Ah, para la plancha. Presto. Para la plancha. Sí. ¿Y qué le dice? Sí. Ah, ya que vas a super... Trae... Condón, dijo. Condón, sí. Trae condones y vas al super. ¿Qué más? Paga con débito. Todo eso es para... Sí, sí, ¿qué onda, dijo él? Mira qué rápido. Sí, sí, ese, hay un problema porque él le está dando una instrucción de que planche las camisas a su hijo y su hijo le dice que no sabe, que es un problema muy frecuente en China. ¿Sí? Se suele no saber planchar las camisas porque nadie... ¡Ya le pegó, pobrecito! Eso está pasando ahora. Fascinante el mundo. Sí. ¿Cómo traduce bien, eh? Yo soy de traducción. Hacia... ¿De qué traducción? Sí, yo traduzco cualquier cosa. Ah, usted es traductora. Sí, sí, ah, pero mira, sí. Que habla bastante mal español. Sí, pero sí habla español. Pero habla bastante mal. Sí, pero al inglés yo traduzco. Del chino al inglés. Ah, muy bien, muy bien. Sí, yes. Felicito. ¿Inglés habla bien? Yes, of course. A ver, dígame algo en inglés. Say hello. Hello. Hello, sí, sí, todos sabemos, sí. Hello. My name is Hailetzi. Ah, tiene otro nombre que el castellano. In English, it's Hailetzi Snigra. Ah, y algo más que no sea tan fácil. Sí, ¿algo sí, por más? Ejemplo, I would like to eat. I would like to eat. Me gustaría, sí, comer. Sí. Muy bien. Sí, si dice hambre, por ejemplo. Sí. Hunger. Hungry. Sí. Hunger, no. Ah, hunger, hunger. Hungry es hambriento. Muy bien. Hunger es hambre. Qué bien. Sí, los juegos, bueno, del hambre. Sí, está. ¿Se gusta esa película? Sí, dice. ¿Los juegos del hambre? Los juegos del hambre, sí. No la vi. No, se debería verla. Sí, ¿por qué? Porque es una película muy linda que tienen que correr o matarse. ¿Y qué tiene de lindo? Sí, pero es un mensaje tiene, porque hay unos buenos y unos malos. Ah, ¿y ganan los buenos? Ganan los, sí. Por ahora vamos en la 3 que ganan los malos todavía. ¿Sí, siguen ganando? Sí, ah, porque tarda... Tarda 4 veces, 4 veces, sí. Habla muy mal. 4 de, sí. Por ejemplo, una película 1, sí. Una película de 2, una de 3 y una de 4. Claro, usted... Se llama de... ¿Cómo? ¿Cómo se llama de ese? Por ejemplo... Un capítulo, pero de película. ¿Una película? Sí, pero cuando es así, de varias. ¿Una secuela? Sí, no, secuela no. Sagas. Saga. Ah, sagas. Una saga. Un sagas. Una saga, es una saga. Muy sagas. Eso, es una saga. Saga, saga. Saga. Saga. Entre. ¿Es una saga de cuántas? Sí, de 4. ¿De 4 películas? Sí, pero sí. Ah, ¿y termina en la cuarta, sí, seguro? Sí, en la 4 se van. Ah. Ah, es película. Ya, chao. Chao. Ah, está muy bien. ¿Y ganan los buenos en la 4? Sí, ganan siempre, para siempre, sí. Pero se mueren muchos buenos en el medio. Ah, sí, muchos buenos mueren. Sí, pobrecitos. Bueno, sí, bueno, muy bien, muchas gracias. Podría hacer una crítica de cine por semana. Sí. No te decir. Si quiere, yo le aporto a la crítica de cine. Ayer, sí, vi una muy similar. ¿Qué vio? A Los Juegos del Hambre, que es la nueva que se estrenó, Maze Runner, que es Correr o Morir. Es una película que tiene puesta una fortuna de plata, pero muchísima. Hay una producción. ¿Cómo se llama? Que... ¿Quiénes son? ¿Quién estás? ¿Qué? Es una película nueva, de este estilo como medio como ciencia ficción, claro, sí, como estilo Juegos del Hambre. Sí. En donde construyen un mega laberinto, de repente arranca la película con un chabón, obviamente, que se despierta, está enjaulado, lo sacan en un lugar que no sabe dónde está, es un campo, y está todo rodeado por un laberinto que todos los días se abre, y ellos tienen que lograr escapar, y a la noche las paredes se van apretando y los mata, si quedan adentro. Así es. Y además hay como unos bichos adentro que se los morfan. ¿Quiénes? En el laberinto. En el laberinto, o sea, tienen que salir del laberinto. Tienen que salir de un laberinto. ¿Qué tiene que ver con el hambre? ¿Por qué se llama así? No, no. Es muy similar a la otra, que es Los Juegos del Hambre. Ah, este es el laberinto. Este es Maze Runner, laberinto, Correr o Morir. Laberinto con los bichos, se llama. Laberinto con los bichos. Sí, está, sí, muy bien. Es una película que es una bosta. ¿Malísima? Malísima. Realmente malísima. E hice la cuenta de cuánto gasta uno en ir al cine a ver esa porquería. Por 80 ejemplo. Pesos, pero nadie paga 80 pesos. No, no, yo saqué una promoción. 2x1, claro, sí. Es una 2x1, bueno. Como pasó la plaza. Sí, pero me compré el 2x1 ya 80 pesos en las dos entradas. Ah, mira. Que fue con Jasmincita, mi novia. Jasmincita es su novia, sí. Más, me gusta llamarla así. Jasmincita. Jasmincita, mi novia. Mi novia. Mm. Más los pochoclos, la promoción de pochoclos y gaseosa. ¿Cuánto está? Dígame cuánto está la promoción de pochoclos y gaseosa. La promoción de promoción, pochoclos. Pochoclos y gaseosa, gaseosa grande. Dos gaseosas grandes. 200 pesos. No, no, bueno. 150. 120 pesos. 120 o sea, pesos. A costo, para ellos debe tener un costo de 5 pesos, como mucho. Porque imagínense que el pochoclo cosa un costo nulo. Y sí. 120 pesos. Un delirio. En pochoclos y gaseosos. Está como todo el plan, está como todo el plan armado para que usted se gaste en 200 pesos. Porque aparte uno no puede escapar de eso. Dicen, ¿viste esa información que tiran así sin ningún tipo de rigor periodístico ni científico? ¿Ya? Sí. Dicen que el negocio lo hacen en el pochoclo. Y sí. Es en el pochoclo. Pero en serio dicen eso, ¿eh? ¿Que lo hacen en el pochoclo? Sí, parece que el negocio está ahí, no está en las entradas de cine. Si no, gana mucho más en lo. Y si vos te fijas. Puede en, ser. Y sí, tranquilamente. Quizá debe ser porque le sale mucho. Y es que de costo, obviamente. No ya, tiene nada de costo. Si sale lo mismo la entrada que el pochoclo por cabeza. No. De hecho, sale más caro el pochoclo por cabeza. Claro. 60 pesos contra 80. Bueno, contra 40. Sale más caro el pochoclo por cabeza que la película. Y, o sea que está, me parece mucha guita, la verdad. Es una locura, 200 pesos. Pero igual, ¿sabes? Por ejemplo, voy a ir a ver una obra medio pelo, de Café Concerto, al Paseo de la Plaza. Sí. En el horario pico. Llegar a un lugar de esos y poder pedirse, por ejemplo, dos cervezas y unas papas fritas. Sí. ¿Cuánto está? Y bueno. 200 mangos por persona. Sí. Sí, tenés. Pero con 200 pesos, esa misma salida, yo hubiese suprimido tranquilamente el pochoclo y la porquería esa, porque eso es inherente a la película, no tiene que comer por esa acción, es como el plan, el combo. Pero con 100 pesos por cabeza podría haber ido grandes, grandes obras teatrales, como ser Estado de Ira, sí, gran obra teatral. Está ahora. Sí, la repusieron hoy. Mau Mau, gran obra teatral. Mau Mau. Mau Mau, obra teatral que está los lunes también. Ajá. Spam, de Rafael Sprecherwood. Ajá. Solo que está los sábados a las 4 y media de la tarde. Sí. Pero con ese mismo dinero hubiese podido ver grandes expresiones teatrales. Me hablaron muy bien de. Espera que estoy tratando de acordarme el nombre. De esta. Se llama Absolutamente Comprometido. No la vi. Comprometido. No tuve el gusto. Está Julián Cartoon en el Pairo. Creo que es los sábados a las 21. Sí. Ajá. Sí, me hablaron muy bien. 120 pesitos de entrada. Bueno, prácticamente derecho. Lo mismo. Sí, la compras derecho, ¿no? Pero además está lleno de promociones, el otro, esto, ofertas, descuento en alternativa teatral. Claro. Jubilado. El club del teatro es para gente firme, el teatro. El mundo del totalmente. Teatro es para gente que vaya dispuesta a pagar una entrada y, así en algún momento te dan algo. Te afloja. O sea, algo, hasta, aunque vayas, no sé. Salvo la obra de William Dafoe con el otro, que no sé si... No se conseguía. Ya está más. Le voy a ofrecer tres notas, cualquiera. A ver. Le voy a decir, nomenclaturas, frivolidades o historia. Elija usted. Frivolidades es estar lleno. Vamos a dejarlo para el final de todo. Bueno. Historia, por ahí, no me va a dormir a los oyentes. No, no, es algo bien simple, conciso. Nomenclatura. Nomenclaturas. ¿Quiere saber el origen de su nombre? Sí. ¿O ya lo sabe? Ya lo sé. Ah, lo sabe. Sí, que conquistador, es germano, Federico. Federico, el origen es celta. Sí. Su significado es reino de paz. Ah, ya empezó a cambiar. Ya empezó a cambiar. Celta es. Sí. A mí me han dicho que era germano. Bueno, no es más germano. No se puede creer en nadie. Tu festividad es el primero de marzo, Federico. Qué bajón. Es como el día que debo odiar más del mundo, más o menos. Bueno, reino de paz. ¿Reino de paz? Sí. Reino de paz quiere decir tu nombre. Ese es el significado puntual. ¿Cómo suena, es tu personalidad? Suena como de Claudio María Domínguez. Reino de paz. Reino de paz, la verdad, reino de paz. Y me gusta cómo estalla Claudio María Domínguez. Como que de golpe está como de golpe tranquilo y golpe. Sí, como un oligofrénico. Sí, sí, la risa maníaca, tremenda. Risa maníaca. ¿Cómo es mi personalidad? Personalidad. Por mi nombre. La gente no cambia la personalidad. Mirá, tenés Federico Lupi. Mira, Federico usted es igual García a Federico Lorca. Lupe, a Federico García Lorca. Federico García Lorca, ¿qué más? Federico. A Friedrich Nietzsche. Nietzsche. A Federico. Jugador de fútbol, te gusta. Federico Clem. Fellini. Fellini. Ahí está, Clem. Todos ellos tienen algo en común. Tienen un fuerte poder físico. firmeza en su voluntad junto a un inflexible vigor mental. Ahí está. Detectás con facilidad la deshonestidad o el engaño en los demás, siempre que no esté implicado emocionalmente. Atenti, ¿eh? Pavada, esto es increíble. Simpatía y sensibilidad. Vino Fabio Yuri. Bueno, se apersona. Por favor. 1:07 tarde llega al trabajo. Una vergüenza y agradece. Está Daniel Olivero, está contento. Y aparte, él llega, no con actitud, estoy llegando tarde, voy a reemplazar a mi compañera. Llega y se pone a hacer monigotada. Está aplaudiendo. Ahí está. Finalmente, y como si eso fuese poco, se instala. Se instala. Vine a salir al aire, claramente. Por favor, claramente. ¿Cómo claramente, está Fabio? Claramente. ¿Bien? Va a operar Daniela hasta que termine el programa. Yo pienso hacer aire sí. con ustedes. ¿Vos estás de acuerdo, Daniela? Sí, dice que sí. Bien. Parece bien. ¿Qué te pasó que llegaste tarde? Y con ese olor al alcohol que tiene. ¿Cómo me vas a decir esas cosas? Bueno, no cuente. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Acérquese y se va a dar cuenta. ¿Qué le pasó? Bueno. No, eso olor a enjuague bucal. Claro, ah, exactamente. Que viene en botella, que es negra o rubia, bueno. Sí. Según... ¿Tuvo algún tipo de percance por el estilo, afectivo, emocional? Afectivo, bien? Emocional. Ah, ¿todo eso? ¿Viene de la discusión? ¿Viene de la discusión? No, no, no, no, nada que ver. Es como que... interruptus, porque tuve que venir acá. ¡No! ¿Y cómo se enteró? Y me acá la mi compañera mensaje, me mandó un mensaje diciéndome usted había dicho es hoy me dedico, no tengo nada que hacer. Claro, hoy tengo franco. Hoy la pongo, dijo. Y pizza, cerveza y con película, una chica. Claro. Y no. Pero usted le podría haber dicho, me quedo yo. El mensaje de mi compañera diciéndome venía a relevarme. Yo dije, "No, ahora no." Y bueno, vine. Oh, pero usted, a ver, ¿a qué hora se había encontrado con su cita? Y llegó 9:30 de la noche a casa. ¿Habían tenido sexo? No, todavía. ¿Está ya durmiendo? En mi casa. Ah, perfecto. ¿Hay amor ahí? ¿Es una novia? Somos una amistad. ¿Cuánto tiempo se amistasen? 3 meses. Ya, 3 meses de amistad. Tres claro. meses de amistad. ¿Semanalmente, frecuencia de visita? Depende el grado de amistad del momento. Ella en algún punto sabrá entender. Y le va a hacer bien, sí. Sobre todo si a usted le gusta, porque ella va a tener este razonamiento. Es un tipo muy responsable. Y pese a tener la posibilidad de tener sexo, el tipo dice, bueno, va a decir con todo el dolor del mundo en esta oportunidad, prefiero salir y hacer cumplir con mi deber. Y eso hace que en el futuro no te tiente cualquier chirusa. Claro, por ahí, bueno. Y vos digas, no, tengo mi responsabilidad de la familia, estás quedando como un duque. Viéndolo de ese punto de sí. vista, tal vez sea David Bowie. Sí. Yo tengo otra consulta que me voy a fijar ahora en la casilla de enviados de los mails. Sí. Porque me parece que salió en el año 97 un mail general que decía, hoy último día para usar riñonera. En el 97. Y parece que a usted no le llegó. No lo recibí. No lo recibió, debe no ser lo eso. No lo recibió. Debe ser qué eso. Bajón, es que yo soy de los 90. Yo quiero ser como Eddie Vedder. Ahí está. Eddie Vedder. Yo quiero ser como Eddie Vedder. Pero Eddie Vedder. ¿Qué creo que la boludez más grande sábado, que dije. Nunca usaba un riñón en Eddie Vedder. Yo nunca lo vi. Bueno, pero es si de los 90. Venido con camisa escocesa, vaya y pase. Pelo largo, vaya y pase. ¿Sabés por qué no usaba riñonera Eddie Vedder? ¿Por qué? Porque me la dio a mí. Muy bien. Me encantaría saber qué hay dentro de esa riñonera. Veremos. A ver, enumeremos. A ver, por favor. Enumeremos. A saber. ¿Algún que otro billetera? Una con billetera un con. Billetín. A ver. A ver, dígame. 110 pesos. Está bien, es una suma promedio para tener hoy día. Portadocumentos. Un portadocumentos. DNI, no, basura. Bueno, esto ya para empezar. Está hecho mierda. Este documento también fue abandonado en el. No, en el 97. No, mire la foto. No. ¿Tiene el de 16? Soy un puber en esa no foto. No sirve más ese documento, no es válido. Con razón no puedo votar hace años. Claro, no es válido. Papelito con anotaciones varias. No es válido. Parece Grandinetti en Esperando la Carroza. La primera que sale de las anotaciones es de una abogada. Claro, vos vas a ver abogado, vas a ver psiquiatra, vas a ver psicólogo, todo. Vas a ver todas las cosas raras. La fotito San Pugliese, de San Pugliese no puede que faltar. Que trae suerte, por supuesto. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque... Bueno, el ticket, a ver, ¿qué compré acá? No, bueno, ya... El ticket de...

celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. ¿Cómo le va? Mi nombre es César Santomauro. Todos los días, desde las 16, estamos junto a Mundo Sport con todo el automovilismo nacional e internacional para llevarle todas las alternativas de esta pasión, de este automovilismo tan grande que tenemos en la República Argentina y en el mundo. 16 horas, Mundo Sport, aquí en Splendid. Por Radio Splendid, César Santomauro conduce Mundo Sport. Mundo Sport. De lunes a viernes, de 16 a 17 por Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Genérico que lo identifica a Fabio Yuri, que va a terminar, se automotinó y dijo: voy a hacer el programa con ustedes. Así que totalmente, y a elegir la música. Bueno, está bien. Por lo menos el tema de ahora, el resto, bueno, para eso tiene un productor, ¿no? Por lo menos el tema de ahora. Muy bien, no tiene que responder el dilema si quiere estar al aire. A ver, ¿qué prefiere? Opción A, que se te corte la luz 4 veces por semana, forever, así para siempre, 4 días por semana. Opción 1. Opción 2. Defecar sin puerta, o sea, hacer caca sin puerta para siempre, todos los días, siempre, cada vez que quieras hacer. ¿Sin puerta en el baño? O sea, que te vea tu gente o que te vea cualquiera. No, que te vea quien quiera, o sea, vos nunca más una puerta no cerrada. Puedes tener puerta. Mira, yo creo que me quedo con la dos. Total, a esta altura de mi vida, si me ven o no defecar, no me importaría mucho. Sin luz 4 veces por semana no puedo escuchar música y la idea de... Sí, estamos de acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo, sí. Lo mismo opina Sil Aguado, que pone caca sin puerta corazón. Pone así. Caca sin puerta corazón. Qué lindo. Cuando te dice caca sin puerta corazón. ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo no? ¿Ibas a decir algo? Sí, en el momento que te vea. Iba a quejarme por algo. ¿De qué? No sé. Siempre te quejas, ¿no? Sí. Siempre me quejo. ¿Sí? Bien. Estoy buscando en el Twitter. Twitter. En el Twitter tenemos, pero papá Guido nos dice: Paz por droga vive drogado. No sé. Del origen del nombre, Reino de Paz. Ah, Reino de Paz. ¿No tenés el nombre del origen del nombre de Fabio Yuri? Sí. ¿Cuál es? Lo tengo. A ver. El origen es persa. Fabio es persa. El significado es poderoso. Bien. Sí, me suena. Personalidad. Pero no lo puedo aplicar. La innovación. La ingeniosidad, o también conocido como el ingenio. La ingeniosidad. Y lo utópico y puede hacerle deslumbrarse, fue escrito por un mono esto, en su propio espejismo interior. En busca de lo inédito, no le arredra experimentar cualquier clase de camino. No, arredra. Arredra. Viene de redrado, del verbo. Experimentar cualquier clase de nuevo camino con tal de conseguir satisfacer su originalidad. Dejarse conducir por la... persona con excesiva prudencia le hace perder buenas oportunidades. Perdone que lo interrumpa, ¿por qué no lo lee una vez para dentro? No, se trata de el problema de redacción que tiene la gente, adivina esto. No dar nada por sentado e investigar las motivaciones de sus rutinas y hábitos es su forma de enfrentar sus transformaciones personales. Para sentir seguridad emocional necesita sentirse arropado. Ah, ¿se siente identificado con esto? Bastante, le diré, ¿eh? Bueno, debería entonces llamarse Darío. Eso es obvio. Debería, ¿sí?, entonces llamarse Darío porque es el de Darío Góngora. Bueno, tenemos muchos puntos en contacto. No todos. No todos. Bien, ¿qué otros nombres trajiste? El mío, por supuesto. Ay, quería contar su nombre. Mi origen es sepan latino. Sepan todos los Martín. ¿El significado? ¿Qué quiere decir Martín? Boludo alegre. Guerrero. Ah, guerrero. Festividad el 13 del 4, el 3 de noviembre y el 11 de noviembre. O sea, se aproximan mis festividades. ¿Cuándo es? 13 del 4, 3 de noviembre y 11 de noviembre. Tengo como dos, tres festividades. ¿Por qué? El 13 del 4 porque soy, me encanta festejar. Bueno, ok. Sí. Un poquito, por favor, de la película, puede ser. ¿Qué pasa? Sí. Ah, sí. Está haciendo horcada. ¿Es azul? Ah, ella está traduciendo. Claro. Sí. Sí, ahora. Ahí. Justo elegí una parte de Requiem. Sí, pero ahí la está arrastrando. La esconderé acá. Quiero decir eso. Cuidado. Hijo de puta. Es una mala palabra, dice la película. Sí, sí, sí. Plancharé mis camisas. Escuche, basta con el planchar camisas. Ya está. Es casi español, se entiende todo despacito. Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué miraste? Porque a mi marido le gusta mucho esta película, es su película preferida. ¿Cómo se llama? Se llama Sol de Verdad. En China quiere decir Oyatsitsia. Bueno, a ver, volvamos, por favor. Volvamos. Personalidad. Por una causa noble es capaz de luchar. ¿De quién habla? De mí mismo. Sí. Por una causa noble yo soy capaz de luchar e incluso sacrificarme. Emocionalmente, sepan que mi rapidez y precipitación me pueden tornar más distante de lo que en realidad soy. Su rapidez. Mi rapidez y mi precipitación me pueden hacer más distante de lo que en realidad soy. Usted lleva un plato, se apura y se lo tira encima. Se lo tiro encima. Después se lame la remera. Me lamo la remera. Sí. Mi vida sentimental puede provocarme cambios drásticos en mi economía. Lógico. Es Paganini, va. Improvisación y cambios de humor. O el famoso divorciado, ¿viste? El famoso que claro, divorcia y divide, sí. Divorcia, divide. Ese. Qué feo. Improvisación y cambios de humor hacen que me muestre ecléctico con mis amistades y estas, en más de una ocasión, no saben cómo actuar. Garca, va. No saben cómo actuar. Ecléctico. Soy ecléctico. ¿Quieren saber el de Lionel? Bueno. ¿Messi? No, Marcus es nuestro productor nuevo. El de Lionel Marcus no estaba, por lo cual nos arrojaba al sistema la nomenclatura de Ivonne. Si quieren les leo. Él me decía, Ivonne. Más similar Ivonne. Para, quiero entender. O sea, Lionel, sin conocerlo, sí. No quiero, se hace llamar Ivonne. Y para el sistema este que asigna los nombres y le da su significado, dijeron, bueno, mira, Lionel no lo tenemos, pero se debe parecer a Ivonne. Me suena a doble vida eso. A mí también, porque su origen es germano y el significado es glorioso. Una doble vida gloriosa. Su personalidad, su amistad es un imperativo tan necesario para su vida como el aire que respira. Aunque externamente dé la impresión de ser sereno y objetivo, internamente le cuesta mucho trascender tus emociones, Lionelcito. Sí. ¿Conoces cómo encandilar y convencer a los demás, Lionel? Con la transmisión de tus ideas, Lionel. Eso, Lionel. Unís tu razonamiento, Lionelcito, es un consciente, plomo esto, con sus capacidades inconscientes. Negro, usted que tiene mucha experiencia en radio. Sí, querido. ¿Qué opina? Mirá, a priori yo diría que esto es una bosta. ¿Y a despriori? A despriori lo certificaría. ¿Sabes por qué? Porque dice algo como... ¿Cómo qué? ¡Dale gas! Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit's your horror. You've seen your future bright. it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came is to what you're scared for. Why don't you always do the same? It's what you're there for. Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Sexy little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shot, alright. You've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. ¿Vos tenés idea de quién es Bremen, no? No. Bueno, era un jugador de la selección de Alemania del 90 que salió campeón. Se llama Gerhard Bremen o algo así. Y metió el gol en el penal a Goicochea en la final. Ajá. Del Mundial del 90. Bueno, está tan mal económicamente que le ofrecieron limpiar baños. Le metió un gol a Goicochea. Que está laburando de limpiar baños. Y bueno, está bien. De algo hay que... Sí, de algo hay que vivir. Tenemos... ¿Qué está pasando? No sé, están viendo si... Sí, sí. Tenemos un llamado al aire. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Sí, bueno, una oyente. Bien. La señora Valeria habla. Ah, ¿Lidia? Anoche, Valeria. Ah, vale. Anoche hablé la primera vez. ¿A dónde? Ahí, a la radio. Ah, la radio, cualquier radio. ¿Vos tenés fija la radio? De casualidad, lo andaba buscando a Mirón y lo enganché a ustedes. Ah, perfecto, pero nosotros no estuvimos anoche. Sí que terminé a la madrugada. Ah, y ahora está la salada, está de moda. Yo estoy hablando ahora porque me voy a dormir. Ah, perfecto. Escúchame. No, los felicito porque la verdad que son muy inteligentes. Muy inteligentes son. Los temas que tocan ustedes son los míos. Ah, mira, los temas que tocamos. Para mí que estuviste escuchando la salada está de moda. ¿Que estaba Tito Sueldo en el otro programa? ¿Eh? Estaba Tito Sueldo, Daniel Santibáñez. Había dos señores. Dos señores. Muy, decían chistes. A mí me reía. Mira, bueno, puede ser. No, no sé. No, una radio muy linda la de ustedes. Muchas gracias. Yo siempre veo a México, o el 13 más que nada. El 13 para mí es especial. Sí. TNT. Hola, querida, ¿cómo estás? El Negro González Oro te saluda. Me encanta el programa. Muy bueno, por cierto. Tocan temas muy buenos. Querida, vos, mi amor, escúchame, te hago una preguntita. ¿Vos me ves a la tarde en mi programa? No, ¿en qué canal está? En América, dijiste que hablabas a él. Estás hablando con Oscar González Oro. Con el Negro Oro estoy hablando. Con el Negro Oro, exactamente, claro. ¿Cómo estás, querida? No, la voz del Negro Oro. ¿Cómo estás, querida? Ay, sí. Por supuesto que sí. Todos los días lo miro. ¿Y viste el programa de hoy? ¿Qué te pareció? Me encanta. No, él es muy humano. Me gusta porque es muy humano él. Te agradezco mucho, porque los temas de la gente son los temas que nos pasan a todos. ¿Vos tenés algún...? No, es muy humano. Yo he visto lo que le hizo a un chico que lo ayudó un montón y los otros días que... ¿A Brian? ¿Estás hablando del caso de Brian? Sí, iba a hablar con él porque quería saber cómo le iba, porque le regalaron una lapicera. Me regalaron una lapicera, sí, una borra ese chico, la verdad. Sí, sí, yo me regalo. A Débora. ¿Cómo? A Débora la veo todos los días de la tarde. Por supuesto que sí, nos haces compañía, te agradecemos muchísimo, ¿eh? No, no, todos los días lo miro, todos los días. No miro a nadie más. ¿A nadie más que a después chiquito miro, al que me gusta es este... Santiago del Moro. No, no, sí, Santiago del Moro miro, pero ya se ha puesto muy, muy, bastante... no me muy gusta politizado. Muy politizado. Que opina con razón. Claro, opina claro. Opina con razón y lo ataca, no. ¿Vos de no dónde sos, mi amor? ¿Eh? ¿De dónde sos, mi amor? De Matadero. Matadero Linier viene a ser. Matadero Linier. Viene a ser de Rodolfo. ¿Sos jubilada? ¿Eh? ¿Sos jubilada? Soy jubilada, por cierto, sí. Muy bien. Soy viuda, pero no pude cobrar la pensión de marido. Ay, Dios mío. No bueno. La pude cobrar. Bueno, bueno, mi amorcito, te mandamos un beso enorme. Ah, podría bueno, hablar para... Lo voy a escuchar ahora. Sí, tenemos a Amelia también que quiere hablar con usted, una señora acá. Si nos permite. A la señora, la escuché anoche. Sí, a ver. Hola. Hola, señora, mucho gusto. ¿Cómo estás, querida? Ay, me encanta escuchar a las señoras cuando trabajan de noche, me encanta. Viste, escúchame, ¿cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, escúchame. De Matadero y Linier, viene a ser todo entre las dos. Ay, está, escúchame, ¿vos cómo haces el pastel de papa? ¿Cómo hago el pastel de papa? Sí. Hace mucho que no, yo vivo sola, en un departamento. No, cocino a veces. ¿Pero qué no... cocinas? Y cocino de... Antes, cuando yo tenía... Yo perdí un hijo de 22 años. Ah. Perdí un hijo. Y eso me tiene... Y tengo una hija casada. Claro. Tengo dos nietas. ¿Y qué les cocinas a tus nietas? No, no viene. Viene una vez cada tanto. Estudia en colegios privados. Y qué sé yo. Una vez se recibió. Claro. Se trabaja y todo. Escúchame, ¿y vos cuál es tu especialidad? ¿Qué sabes cocinar? Yo tengo ovelo recta, me hago la ropa, hago de todo. Bueno, muy bien, porque yo tengo una receta de milanesas que las hago en vez de con pan rallado con harina y son con tipo escalopes. Sí, pues escalopes, sí, es muy rica son esas. A mí me gusta más escalopes. Las albóndigas me gustan con harina. ¿Pero vos cuánta harina le pones? ¿Después la freís? No, van con una salsita. Es que deberías, Valeria, debería escuchar la receta de escalope de Amelia porque son un espectáculo. Si A ver, lo voy a anotar. Mira, anota, ¿eh? A ver, dale. La milanesa tiene que ser de cuadrada. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Agarrás la milanesa. Sí. Primero, punto uno. Huevo duro. Ah, huevo duro. Sí, bastante huevo duro le vas como poniendo a la cuadrada. ¿Rellenándola? Claro, rellenándola, exacto. Haces una enrolladita con eso. ¿Al enrollo? Claro, pones sal, pimienta, sí, azúcar negra. Ah, no, eso no tengo. Canela. Azúcar negra, lo voy a anotar. Sí, es como una, viste, para darle un sabor. ¡Qué rica! Una hoja de laurel. Sí, eso tengo. Bueno, eso lo enrollas bien. ¿Lo pones microondas, tenés? Sí, tengo microondas. Bueno, lo pones al microondas, ponele 45 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ah, qué bueno. ¿Lo sacas del microondas? Sí. Un pongo queso. Pionono. ¿Qué le pongo? Un pionono. ¡Ah, un pionono! ¡Qué rico! Amelia, ¿qué pasa? Queso crema. Queso crema. Al pionono. Queso crema, pionono. Lo enrolla. ¿Qué pasa, Amelia? Es un pionono enrollado. Exacto. Qué rico. Y eso al horno. ¿A qué horno? Máxima. Ay, rico. Máxima temperatura. Máxima temperatura. ¿De qué horno? Se lo voy a pasar a mi hija porque yo no voy a cocinar eso. Pasáselo. No cocino. Exquisito. ¿Para entonces, cuántas personas? Para una persona. Solita. Para una persona es ideal. ¿Así? Sí, sí, le podés poner arriba un poco de mermelada. ¿Qué pasa que tenés en la voz? Mermelada. Qué rica, te queda agridulce como claro. Algo alemán. qué linda. Che. Qué rica, mire. ¿Y no la freís en ningún momento? Nueva, 2 días que lo escucho. Bueno, yo es nuestra pero amiga. Lo felicité. Para siempre. Escúchame, linda. Los felicité a los señores con el otro muchacho que me atiende ayer. Sí. Porque son muy inteligentes. Tocan temas que a mí me encantan. Bueno, muchas gracias. Yo soy politiquera. Me encanta la política. Claro. Mi amor, muchísimas gracias. Te saluda el negro González Oro. Y nos estamos viendo pronto. Mañana mírame a las 4, linda, ¿eh? Todos los días los miro. Bueno, mañana te espero entonces. Todos los días, Voy a ver si te mando un beso al aire. De real para arriba voy. Muy bien, querida. Te mando un abrazo gigante, ¿eh? Gracias por llamarnos. Llegando finito. Un besito, un besito. Adiós, hasta luego. Ahora lo escucho. Gracias. Hasta luego, un beso. Qué hermoso momento radial, qué hermoso poder, ¿no? Poder brindar un servicio, también una receta de Amelia. Qué lindo, ¿no? Poder compartir además esas recetas fantásticas. Amelia, la felicito mucho. Gracias. Sí, sí. No tuvo microondas esta, me sorprendió. Sí tuvo microondas. Tuvo microondas. Tuvo 5 minutos. Tuvo 5 minutos. En realidad 45, dije, pero ella entendió 5 y la puso a 5. Ah, bueno. También sirve. Sí, sí, está muy bien. Bueno, no me acuerdo qué le estaba diciendo. Ah, lo de Breme, esto. Ah, bueno, una tontería, nada, estaba laburando de eso. Ah, y un tipo se murió, le pegaron... Ah, esto es algo raro, le patearon a un arquero, le pegaron un pelotazo en el pecho y lo mataron. Fue en Santiago del Estero. Cuando yo jugaba, yo en una época jugaba un torneo de fútbol interno en Geva, que había uno que era senior, era una parte que era senior del torneo. Eran todos tipos de 70 años que jugaban, 80 años que jugaban, y cada tanto palmaba uno en la cancha, pero te hacía razón de 1 o 2 por año, y los tipos lo tenían como asumido. Y sí. Los que tenían como asumido, que estaba bueno. Yo ni pedo. Era una especie de cementerio de elefantes. Sí, ¿no? Sí, era cosa así, viste, que se pegaba unas patadas que vos decías, no, ¿cómo se demoró? De golpe, viste, el arquero volaba y se tiraba así, era cocum, viste, hasta que en un momento palmó libre. Ahí nomás. ¿A usted no le gustaría fallecer en un escenario? No, en general no me gustaría fallecer, pero después me gustaría fallecer de golpe, sí, como fuere, durmiendo, no sé, lo que fuere. Creo que durmiendo es la muerte más deseada por todo el mundo. Lo que pasa es que yo no creo en nada interesante después de la... que suceda ni pase después de la muerte. En general no creo ni en la propia trascendencia ni en nada por el estilo, ¿no? Creo que se acabó. Pienso que si vos... O sea, todo lo que vos hagas en esta vida, todo, no importa lo grosso que fueras, en 50 años más o menos se olvida todo el mundo, como máximo. O sea, de golpe, a menos que te mandes una gran cagada, o sea, Napoleón, alguna cosa de esa, pero si no, después... Perdóneme, usted se detuvo a pensar cuando se queda dormido, mejor dicho, en el momento que uno se queda dormido, ese momento donde se apaga uno, ¿no? Porque cuando despierta es como que vuelve a encenderse. Sí. Uno, ¿no será tendrá punto de comparación con la muerte? Es decir, morir, ¿se sentirá igual esa nada que uno siente cuando duerme? Pero uno no siente nada cuando duerme. Es claro. Que hay sueño, hay actividad onírica. ¿Sí? Claro. Está bien, pero ese momento de actividad onírica es como que uno se apaga, cambia de plano de existencia, por hace decirlo poco, de alguna manera. Hace poco me operaron y es distinto. Me operaron y ella me dijeron, toma, olé esto, pumba, y de golpe me estaban despertando. ¿Olé? ¿Que le dieron? Una anestesia de coso. ¿Olfativa? Olfativa, supongo que será al principio no sé qué, o taca, y la de inyección, la doble, la total, claro. Y nada, es como eso y te están despertando al toque. A eso me eso refiero. Eso sí me parece más parecido. Dormir tiene como, en dormir hay como... Claro, pero bueno, ese momento de nada misma. Sí. Tal vez... Creo que tenga puntos de contacto con lo que se puede llegar a sentir. No creo. ¿Por qué? Usted es un incrédulo al final. Porque creo que no se... No, sí, creo que no se siente nada del todo. O se siente ya más para otra vida y la luz y el camino y toda la... No. ¿Usted cree la historia de Víctor Suero? Yo qué sé, no sé. ¿Vos qué pensás, Oliveros? No sé. Mira, o eso o la nada misma, no sentir nada. Pero dormir algo se siente. Me pasó algo rarísimo el otro día cuando fui a actuar para Santa Fe y a Paraná. Y estaba en un hotel en Santa Fe que tenía la habitación, tenía 2 camitas simples. Me acosté en una cama y me desperté en la otra. ¡No! Las 2 extendidas y todo, boludo. Y dije, no me pasó en mi vida eso además. Dije, ¡guau! Flasherísimo. Sí, no supe por qué. Tengo la hipótesis de que... Se levantó al baño. Me levanté al baño. Y se acostó en la otra. Y volví desarmado del baño y me... Sí, que me enteré. ¿Se había acostado en suprimido, es decir, alcoholizado. No, no sé si alcoholizado. Lo no, normal. Había tomado así. Lo normal, ¿cuánto es? Sí, y claro. un alegrón. Bueno, digamos, a ver. Lo normal de un comediante. Tenía, ponele. 3 gin tonics. A ver, control de alcoholemia, ¿cuánto no daría? No lo pasaba. No lo pasaba. Lo pasaba para caminar. Lo pasaba bien. Por arriba el control. Lo pasaba para. Lo pasaba a caminar y le explotaba el medidor al tipo, así como... Claro, se le derretía. Sí. Pero no, lo pasaba, qué sé yo. No lo pasaba para caminar, pero no para andar en auto. Pero no es que me acosté inconsciente ni nada. Me acuerdo todo lo que hice, todo. No, nunca me pasó eso. Sí. No soy sonámbulo. No es sonámbulo. No, ni nada por el estilo. La otra hipótesis es que directamente me haya acostado en esa cama, y haya dormido la siesta en la otra. Esta era otra que se barajaba también. También. Sí, también. ¿Qué era la historia que me quería? Me quedé con la duda. ¿Qué historia? La categoría historia. ¿Qué pasó un 29 de octubre? ¡Oh, efemérides! No es efemérides. No, ni efemérides ni nombres. No. No nos vamos a convertir en ese programa. Nos vamos a convertir en un programa. Además, es de septiembre estamos. ¿Por qué 29 de octubre? Chan. ¿Qué pasó un día como hoy, 29 de octubre? No, listo, termínelo. ¿Qué más? Frivolidad. Frivolidad, ¿qué tiene? La hija de Jorge Rial cumple 15 años, morenita, y tiene un nuevo ingreso a la fiesta. ¿Cómo un nuevo ingreso? Un nuevo ingreso. Para ingresar a la fiesta hay un nuevo mecanismo. ¿Quieres saber cómo es? Bien, parece que les dan una tarjeta con un chip y los invitados tienen que depositar el chip y poder, de esa manera, acreditar su entrada. Ah, ¿sí? Para que no haya colados. Exactamente. Todos quieren ir a la fiesta. Todos quieren ir a la fiesta. Sí. Mirá, mi amor, yo estuve invitado a esa fiesta. Y bueno, finalmente voy a ir. Pero, ¿va a ir? Sí. Qué bueno, Jander. ¿Hay un llamado del otro lado? ¿Hola? No. Ah, ¿qué es este juego? No. Ah, estaban pasándose de la salada. No, está bien que entendí. Ole, me amagué. Jander, ¿usted estaba invitado? Por supuesto. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué no va a ir? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Por qué no estaba en la duda? Al principio dudé porque... ¿Por qué? Bueno, porque mi hija Morena... ¿su hija? ¿Usted tiene una hija que se llama Morena? Parece que una de mis nenas se llama Morena, finalmente. No puede hablar así de sus hijas, por favor. Y está muy enemistada con Morena Rial. Ah. Porque van al mismo colegio. ¿Sí? Y ellas dos, bueno, tienen peleas. ¿De qué tipo? Se pelean. Y por popularidad, por comida. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen grupos así como las algo y las...? Claro, están las realistas. Ah, realistas. Y las handelianas. Ah, muy lindo. Dividieron en dos grupos el curso. Grupo, muy bueno, muy interesante. Bueno, y... bueno, yo finalmente voy a dar una muestra como de aproximación y voy a ir al cumpleaños de ella. Pero a mi nena le mandamos hacer el vestido. ¿Y qué pasó? Tengo que gastar una fortuna. Solo en tela, en la más barata, sí. Me pasaron un presupuesto de 17.000 pesos. ¡No! En cantidad en de tela. Sí. Ah, pero es un delirio. Es un delirio. 600 metros de tela necesita para hacerle el vestido. Está un poco... Es muy grandota su hija. Es prácticamente el increíble Hulk. ¿Cómo hablar así? A mí me duele más que a vos, pero... ¿Qué le duele? Decir esto. Pero bueno, es realmente un... ¿Qué sé yo? Una bestia. ¿Y se va a casar Rial? Se va a casar. Hoy le propuso casamiento a la niña Loli. Fue un momento muy emotivo. Es que la niña Loli, con tal de quitarle el protagonismo... Morena. Morena, claro, le está pagando. Es capaz, ¿no?, de casarse, de cortarse una pierna. Claro, lo entiendo, ahora entiendo todo. La quiero pacar. Exacto, ella no ama a sus hijas como yo amo a mis dos nenas, que son realmente... Son accidentes del señor, pero por algo las puso, creo yo. ¿Y usted qué opina, Yuri, que lo veo? Es dramático lo que está diciendo. Y sí, me parece que... Se le va la mano, ¿no? No, pero aparte la expresión de amor de acá, del muchacho, no... Mira, la gente se está emocionando. Sí. Sí, o sea... Hay un bebito que...

Bien, tenemos mensajes. María Pia Bray nos vota A también. Luciano de Pilar nos vota B porque vive solo y le da miedo la oscuridad. Qué capo. Pero porque, claro, si se te corta la luz 4 días y le tenés miedo a la oscuridad. Carlos Carlitos vota A porque es muy pudoroso. Mirá, mirá cómo va ganando la de Ricky Mose. A era la de las dos opciones, la A era la de. La de que la de la luz, la luz. Y la otra es transexo. Hay algo que está haciendo un celular cargando. Perfecto, por ahí es eso, la idea mía. Bueno, Martín de Congreso, vota B y pide a la señora que salga al aire como columnista. Y Marina de Verano vota la A. Perfecto. ¿Tenés cómo es el tema de la movida del torroco y todo el bolillero y todo eso? No, pobrecita. Sí, es como un... Bueno, ese es un redoble y un bolillero. Podría ir yo del otro lado. Sí, usted también podría ir del otro lado, pobrecita, pero hoy está con ganas de hacer aire. Sería como interesante. Sí, hoy está con ganas de hacer aire, así que bueno, ¿qué va a hacer? Como usted quiera. Como la verdad, ¿sabe qué? Haga lo que se le cante el orto. Me quedo. Muy bien. Bueno, ¿ustedes no tienen como un jefe amo de los operadores? Sí, claramente que sí. ¿Y sí. qué pasa si se hace... Usted le va a contar. Evidente esta situación. Usted le va a contar. Mire si nos está escuchando. Nos está escuchando. Yo no, por supuesto, no le voy a contar. Si nos está escuchando, se va a dar cuenta que en este momento están haciendo una estrella de la radio. Fonía. Argentina. Bien. Justo es Polgi, se juntan los dos a escucharlo. ¿Sí? Los dos. Sí. Ahí está. Me gustaría comunicar que mi mamá es Greenblatt, de apellido, de paso, porque digo Spolky. Ah, no, por favor. No si sé si sirve de conexión. No sé a qué se refiere, no sé a qué se refiere, pero ya estamos juntando los papelitos para el ganador del concurso, que lo vamos a hacer dentro de un rato. Mientras tanto, leemos el dilema, el ganador del sorteo, de los que opinaron algo del dilema del día de hoy, que fue, ¿qué preferís? ¿Que se te corte la luz 4 días por semana para siempre o defecar sin puerta para siempre? Vamos a esperar 2 minutos más que todavía nos quedan de programa antes de sortearlo. Y bueno, en fin, que nos quedan, así que tenemos que hacer 2 minutos de programa. ¿Se les ocurre algo? ¿Usted qué quiere hacer aire? Muestre los que es una estrella, a ver, ¿qué sabe hacer? Vamos a hacer una entrevista laboral. A ver, pregunte, yo le contesto. ¿Qué sabe hacer? Muchas cosas. Por ejemplo. Operar. Opera técnicamente en la radio, ¿no? Soy... No operar a corazón abierto. Claro, no, más vale. Me hace acordar a lo que me ha dicho mi padre. Usted no, vos no operás a corazón abierto. ¿En serio? Sí, cuando se hablaba de progresos en la radio, dice, bueno, pero lo tuyo tampoco es operar a una persona. Ah, mira. Hermoso, mi papá. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi papá sigue dedicándose, es marroquinero, hace carteras de mujer, como si eso le cambiaría la vida a alguien. Pero te quiero, papi. Sí, se nota. Tiene una buena relación, pésima, ¿no? Hermosa. Está todo bien. Mientras él viva en su casa y yo en la mía, está todo bien. No, claro, no vivir con los padres. ¿No? ¿Su madre? A esta altura. No, está todo bien. La verdad, ahora tengo que decir está todo bien porque tal vez se esté escuchando. Llega a estar escuchado porque mi vieja escucha esta radio. Ah, mira. Aunque yo no esté. Pobre mujer. Muy bien. Pobre mujer, ¿viste? Tan castigada. No será la señora de recién, ¿no? No. Tan castigada. No solo le tocó un hijo como usted, sino que además tiene que escuchar este programa. Es pobrecita, sí. Y bueno, se va nutriendo de la estela que va dejando. ¿Tiene hermanos usted? De Estela Artois. Tengo, de Estela Artois, exactamente. Tengo un hermano. ¿Más grande o más chico? Más chico. ¿Cuántos años? 37, 38. ¿37 años más chico? No, 37 años tiene, no, 8 años más chico. 8 años, o sea, usted estaba tranquilo hasta sus 8 años y vino alguien a romperle el imperio. Exactamente, a quedarse con el legado familiar. Pero, claro. Claro, y eso nunca lo pudo soportar. Y no, lamentablemente. ¿Tiene buena relación con él? Sí, nos llevamos bien, aunque a veces da ganas de meterle un tiro en la gamba. Pero bueno, son cosas que pasan. Está bien. Bien. ¿Viste? ¿Sobrinos tiene? Sobrinos no tengo. Bien. Mi hermano es soltero. Así que bueno, no me dio sobrinos. Bueno, puede tener hijos solteros. Hijos solteros. Traduzca, por favor. Puede ser soltero y tener hijos. Usted anexa como eligió ser soltero, entonces no tiene hijos. Hay gente hoy día. Que yo sepa, no tiene hijos. No tiene hijos, perfecto. Una entrevista profunda, ¿no? Sí, sí, ¿qué más se va a hacer? Soy músico. Usted es músico. ¿Qué toca? Toco el bajo. El bajo. Hace unos cuantos años. ¿Y algún otro instrumento? la guitarra un poco como para, como anexo en realidad, como para hacer canciones. Como para poder, claro, como para poder a la hora de componer un instrumento armónico. Sí, sí. Además, ¿y alguna cosa de laburo? ¿Algo en serio? Esa cosa de como papá. Claro, claro, porque... ¿Cuándo, o sea, te vas a dedicar a la marroquinería? Claro, porque en realidad, claro, trabajar en radio, tocar la guitarrita. Sí, y, sí. Pero sí. ¿De qué trabajás, no? ¿Usted se droga? No. ¿Es necesario que lo diga la guitarra? No, es necesario. Ok, perfecto. ¿Qué cree que le podría aportar el equipo? Que es una pregunta muy de entrevista laboral. Yo creo que le puedo aportar al equipo la frescura que le está haciendo falta. Usted está diciendo que el programa actualmente no es fresco. No, le estoy diciendo que yo soy un fresco. Ah. Que actualmente le falta, dijo. No nos importa, porque sí, hay que ya hicimos el tiempo suficiente como para elegir. Por favor, señor de las bolillas, ya terminen de llamar todos. Ahí está. Y vamos a elegir un ganador o una ganadora de un kilo de helado de Cadore. Es María Pía Bray. Bray. Bray. Bray. Bray. Bien, muy bien. Después de que es por... Facebook, dice acá. Perfecto. Te van a mandar un mensaje para explicarte cómo, dónde y cuándo retirarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted probó el kilo de Cadore alguna vez? Es riquísimo. El fuque, que la... ¿Usted también, Olivero? Sí, sí, todos, ¿eh? Sí, sí. No sí. Quiere decir que haya... Hay un antes y un después de Cadore. Sí, sí, sí, un antes y un después, ¿eh? Bueno, ¿cómo vive estos momentos que hizo? ¿Es la primera vez que hace aire o no? No. No, no, claro, no, imagino laburando en radio, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Trabajo en otra radio donde tengo una columna tiene de rock. Tiene una columna de rock, así, muy bien. ¿Se actualiza su columna de rock? ¿Usted está anclado en los 90 y...? ¿90? ¿Qué es eso? No, digo, 70, digamos. Ay, me gustó más. No, usted... tal vez anclado en los 70 y haciendo patito en los 80. Mira. Bien. Muy bien. ¿Y no cree que es momento de escuchar otras cosas o ya le alcanzo? Airbag. No, creo que la música murió después de Nirvana. ¿Qué, salió algo más? Bien, ves, un pedante. Es ser insoportable. Sí, te estás comiendo muchas cosas. Bueno, en fin, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Esto es la hora doble. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Mañana a las 12 de la noche acá por la M990 Radio Splendid. Estuvo Daniel Oliveros en la operación técnica. El señor Leonel Marcus estuvo en la producción. Fabio Yuri nos acompañó en la mesa, pero después se va a poner a operar inmediatamente ahora cuando empiece el próximo programa. ¿Eso parece? Sí, sí, así, eso debería. Aunque Martín, no es operar a corazón abierto. Y Martín Requimusi y Federico Simonetti estuvimos haciendo este programa. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. What's your name? Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, con la conducción de Daniel Santibáñez. La salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. Hola, hola, hola, muy pero muy buena madrugada para todos. Arrancamos otra edición de La Yalada Está de Moda por Splendid AM 990 hasta las 6 de la mañana, sí señor, con el programa de la feria más importante de Latinoamérica. Estamos en vivo desde el primer piso de la feria de Punta Mogote, a 20 cuadritas nada más del Puente de la Noria, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.